cumbia tropical, con su parpadear de velas, es canto sentimental, fue baile de caderas. Se ven pasar, ondulando su cintura, como sirena del mar, con estética hermosura.